Javier Marengo, viernes nublado, pero viernes al fin y al cabo. Hamilton Santos, buenos días. Javier 1, superestrellas, ¿eh? De Lionel Richie pasamos a Paul McCartney con Michael Jackson. Saludándoles, buenos días para Carlos Brenes. También está con nosotros Arturo Peregrina, Guillermo Urieta. Gracias Antonio Bernal, viajando para Chiriquí. Ariel Cabrera dice, salud para ti, salgan a triunfar todos y no bajar la guardia versus el COVID. Ariel Cabrera, buenos días. Paul Dunner, disfrutando la programación rítmica de hoy, porque es viernes,